Érase una vez una princesita mini mini pequeñita, casi diminuta. Vamos, que casi no se le veía. Llega a MyMóvil la obsesión por lo mini. Ven al festival de los mini precios y elige entre más de 2.000 muebles a precios mini mini mini. Y además con financiación a tu medida. MyMóvil Bahía de Cádiz está en Outlet Confort, calle Calamar sin número, polígono Tres Caminos, Puerto Real, junto a Mediamar. MyMóvil, en muebles y decoración tenemos los mejores precios y lo sabes.